Con motivo del día de nacimiento del dirigente Kim Jong-il, se depositaron el día 13 cestos de flores ante su estatua erguida en el distrito Samjeon de la provincia Ryanggang. Participaron el vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del presidium del grupo político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular, y otros directivos del Partido, Fuerzas Armadas y Consejo de Ministros, los funcionarios de instituciones centrales y entidades de trabajadores, los militares, los miembros de la Brigada de Choque de la División 216 y los habitantes del distrito. Se colocó ante la estatua del dirigente Kim Jong-il el cesto de flores en nombre del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Además, se depositaron otros cestos en nombre conjunto del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido y el Comité del Estado de la República y el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República. A continuación, se colocaron los cestos hechos en nombre de las unidades militares, empresas y organizaciones de la provincia y distrito. Los participantes rindieron homenaje al dirigente Kim Jong-il.